Para muchos esto del puente de agosto que tenemos enfrente ya, que tenemos ahora, se estiramos un poquito el brazo y casi lo tocamos, pues le plantea dudas, claro, le plantea dudas. ¿Y qué hacemos? 3 días bien hermosos aquí en mitad de agosto, buen tiempo que nos va a hacer, ¿qué hacemos? Algo tendríamos que hacer. Pues esa es nuestra misión, o al menos nuestro trabajo en estos momentos, lanzarles sugerencias de cosas que se pueden realizar, cosas interesantes, por supuesto. ¿Qué tal lo de mezclar libros y gastronomía? Hacer un poquito de turismo gastronómico y cultural a la vez. Todo eso se puede hacer. Y se puede hacer en un sitio además muy particular. Es la única villa del libro, la única ciudad, el único pueblo que hay en España dedicado al libro íntegramente. Estoy hablando de Urueña, una pequeña pero preciosa localidad vallisoletana. Lo de preciosa además es que no solamente por su castillo, por su monumentalidad, sino que pasear es delicioso. Que está dedicada al libro. Y además, este fin de semana se han unido con los restauradores y quieren ofrecernos, pues eso, menús gastronómicos. Bueno, de hecho, se ha montado la primera feria de tapas por Urueña y el mercado del libro La Villa Entre Medinas. Déjeme un segundito que vamos a averiguar más cosas del evento, más asuntos en cuestión. Nos lo va a contar Laura González, que es técnico de cultura del Ayuntamiento de Urueña. Laura, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. O sea, que habéis cogido aquí una especie de batidora figurada en el que vamos a meter libros y gastronomía para que, oye, el turista o los turistas que vayan por allí este fin de semana, que espero sean muchos, se lo pasen de cine, de miedo, tengan un poquito de todo. A ver, cuéntanos un poco esto de la feria de tapas, mercado del libro, ¿cómo va a funcionar? Bueno, así es. Hemos pensado hacer una semana cultural en Urueña, aprovechando de que han venido nuevas familias. Es un pueblo que tiene no llega a 200 habitantes, pero han venido nuevas familias con oficios como encuadernadores, diseñadores, etcétera. Pues estamos colaborando todos para formar tanto para la gente del pueblo como para los visitantes que vengan a vernos una semana cultural. Y estamos haciendo talleres para los niños, muy originales y poco comunes, como caligrafía con acuarelas y colores. Les enseñamos esto que ya se ha perdido, la caligrafía antigua. Caligrafía También. que supongo que sea bastante más entretenido que aquella que nos enseñaban a nosotros cuando éramos Sí. pequeñitos, de la A larga, ¿no? Y estas cosas. No es tan duro, efectivamente se les quiere hacer pues más ameno y que lo vean como algo realmente divertido. También talleres de diseño y creación y bueno, también han estado haciendo competiciones y gincana. Y también dentro de lo que es la Semana Cultural va a abrir un negocio nuevo, va a abrir un anticuario, vamos a hacer esa inauguración de Olga Sáez. Y el punto fuerte pues sería, sí, como acabas de decir, la feria de tapas por Urueña, en el que todos los restaurantes han participado, 6 en total, que Sea, para un todo el pueblo de pueblo, casi oh, está muy bien, 200 ¿eh? habitantes, efectivamente, está muy bien. Cada uno pues va a dar una tapa y bueno, pues con un precio común y demás, 2 euros. Uy, qué baratito, muy Sí, bien. claro, para animar a la gente que venga por aquí, pues se va a dar la oportunidad de un refresco con una tapa. Oh, qué bien. Luego, también vamos a tener teatro. Lo que es Acción Cultural Exterior ha hecho un proyecto que se llama Las Huellas de la Barraca, que también es muy divertido. El de García Lorca, cuando iba por todos los pueblos de España con estos universitarios para entretener y dar un poco de cultura a la gente. Y bueno, pues el Teatro de la Calderona de la Universidad de Chile va a realizar la obra del Burlador de Sevilla. Una Aprovechando cosa muy también, curiosa además, ¿no? sí. Chilenos interpretando el Burlador de Sevilla. Tienes una mezcla curiosa también. Sí. También el mercado del libro, aprovechando que estamos entre las dos Medinas, Medina del Campo y Medina de Rioseco, donde ahora mismo está la sede de las Edades del Hombre, nosotros estamos ahí en medio. Pues vamos a hacer un mercado de libros, porque el pueblo tiene 11 librerías, cada una tiene una especialidad diferente. O sea, que los amantes del libro tienen no solamente una visita obligada a cualquier día del año en Urueña, sino aprovechando este mercado del libro, pues una visita más que obligada incluso. Eso es, a la gente que le guste este turismo gastronómico, cultural y demás, pues sería una escapada perfecta para este puente. También comentar dónde estamos ubicados. Muy cerca, por si ahora mismo alguien nos estuviera escuchando en la radio que va de viaje en estas vacaciones, estamos en la A6, en la salida 211. Justo, por si alguien se quiere animar y visitar el pueblo de Urueña, la Villa del Que Libro. yo decía que además que es un sitio mágico recorrer esas calles que prácticamente uno se mete de repente en otras épocas, se mete casi en el siglo de oro español, porque las casas siguen muy bien conservadas, porque ese Sí. castillo está estupendamente conservado también. Es como viajar un poco en el tiempo, ¿no? La gente lo que más le gusta tal vez sería el entorno, esta ermita románica. Ahora que está tan de moda estas rutas del románico, pues es la única en la región castellano-leonesa, la románica lombarda. Y bueno, como estamos a 878 metros de altura sobre el nivel del mar, justo la muralla está enclavada en el páramo y a la gente le encanta estas puestas de sol y ver todo lo que serían las dos comarcas, Tierra de Campos y Montes Torozos. Es como, sería ver un atardecer, pues mirando al mar de Castilla, eso Sí, sí, ¿no? eso es. Al mar que tenemos por acá. Yo te voy a hacer una pregunta, porque claro, igual le ponemos tanto la miel en los labios a los oyentes que alguno decide, pues venga, a mí me interesa. ¿Y se puede pasar más de un día por allí para evitar eso del ir y volver? ¿Tenemos sitios donde poder dormir, donde poder Sí. alojarnos en el propio Urueña o cerquita que nos descubran además algo del entorno? Sí, hay varias casas, tanto dentro de Urueña como en pueblos aledaños, tanto de alquiler íntegro como por habitaciones. Y también tenemos la senda de los Beatos. La senda de los Beatos porque decían que aquí era ideal para hacer una vida monacal. Antiguamente había muchos monasterios y son el pueblo de la Santa Espina, San Cebrián de Mazote, que tiene una iglesia mozárabe, la de San Cipriano, y Villa García de Campos con la Colegiata. Esos cuatro pueblos formamos lo que se llama la senda de los Beatos. Mira, un sitio, vamos, una ruta también fantástica para aprovechar, pues eso, más de una jornadita y no solamente hacer ese famoso ir y volver. Sí, yo animo a la gente a que pase más de un día en Urueña, porque la verdad que hay muchísimas cosas para ver. Entre otras cosas, hay seis museos, la Fundación de Joaquín Díaz, el de Instrumentos Musicales de Luis Delgado, el Centro Elea Miguel Delibes, que es el Museo del Libro. Y es muy curioso, una galería de arte que hace poco, bueno, pues Miriam Anjo, que es diseñadora, está participando también dando varios talleres de diseño y creación muy originales de arte contemporáneo para los niños. Tiene una galería de arte y una juguetería de juguetes antiguos que está justo al lado. Madre mía, O estoy sea yo que pensando que además de ser la única villa del libro o dedicada al libro que hay en España, dudo mucho que haya un pueblo con tanta cultura por habitante o por metro cuadrado, porque seis museos, un pueblo de 200 habitantes, 200 y pico habitantes, tiene lo suyo, tiene mucho sí, mérito. y últimamente estamos saliendo muchas veces en televisión en programas de entorno rural o dinamización de entorno rural, porque es un pueblo más que curioso. Realmente, poquito a poco se ha ido formando como un ambiente cultural, bohemio. Ya el punto más alto fue en el 2007, cuando se instala el proyecto de la Villa del Libro. Con el Museo del Libro, como decíamos, las 11 librerías, el taller de encuadernación y, importante, tenemos la sede de la Asociación Alcuino Caligrafía, que es para la recuperación de la caligrafía antigua. Desde luego es una villa de sorpresas. Yo no es que se la recomiende, es que casi casi les pondría los deberes de que este puente escápense un día. Pero si es alguno más, mejor, lo van a disfrutar. Merece la pena, conocer Urueña. Y si encima nos proponen, pues esta semana cultural, un poquito de teatro, talleres para los peques, que no van a estar ni molestando, ni dando guerra, ni teniendo. No, no, no, no, no, no. Ellos se van a estar encantados, entretenidos, y nosotros podemos incluso disfrutar de la feria de tapas y del mercado del libro y de todos estos museos. No me digan que no es un plan casi, casi perfecto. Lo de perfecto, termínenlo de poner ustedes, pero háganme caso o háganos caso. Acérquense por Urueña estos días. Desde el 10 hasta el 15 es la semana cultural, si no me equivoco, ¿no, Sí, Laura? desde el 10 hasta el 15 y volvemos a repetir dónde estamos, en la A6, salida 211, en la provincia de Valladolid. Muy facilito. Laura González, muchísimas gracias. Un abrazo para A todo el vosotros. municipio. Nos vemos. Gracias. Adiós.